El siguiente espacio es una producción independiente que integra la programación de FM Moreno. Convocatoria a la unidad de clase, un programa de ATE y CTA Moreno Merlo en su cuarta temporada que emitimos todos los jueves de 19 a 21 horas por la FM Moreno 90.1. Tu estación de resistencia. ¿Y quiénes conducimos este programa, Luisito? Hoy estamos raleados. Sí, de veras. Hoy conducimos Cristina Coronel, quien les habla Luis Mancilla. Y tenemos en la operación técnica la colaboración de Matías Salomoni. ¿Qué tal, Matías? Gracias, Matías. Sí. Bueno, y están por llegar nuestras compañeras del bloque de género, más vamos a comunicarnos además con otras compañeras que sostuvieron una lucha en estos días. Y también vamos a hacer comentarios sobre las jornadas de trabajadores municipales de todas las provincias que tuvieron un encuentro nacional en Costa Salguero, del cual extrajimos una parte de un CD, y luego vamos a hacer algunos comentarios. Bueno, dicho eso, esto, te decimos, si estás escuchando convocatoria, comunícate con nosotros al 466-6559 o mensaje de texto al 1533-680099. Y nuestro correo electrónico es convocatoria-fm@yahoo.com.ar. Las elecciones del 27 han precipitado las internas del viejo pejotismo. Los resultados de los votos confirmaron las tendencias de las primarias de agosto, aunque insistió negarlo, el kirchnerismo sufrió un golpe muy duro que ratifica y certifica la terminación de su proyecto. Hubo críticas, entre ellos pases de facturas entre la militancia de las distintas agrupaciones del oficialismo, y comenzaron los movimientos internos, por supuesto. Para nosotros, los resultados se explican de diferentes maneras. Una, por los crecientes problemas del país que se contradijeron con el relato presidencial y sus funcionarios, como también la falta de solución a las necesidades más urgentes. La búsqueda de continuidad, con el caso de Scioli, Capitanich, Uribarri, o el pase de vereda de pejotistas más conservadores como Massa, terminarán por diluir el relato nacional y popular, fomentando que nuevos contingentes se alejen del kirchnerismo y busquen otros horizontes de cambio por izquierda. Conocida la derrota del domingo pasado del Frente para la Victoria, aunque los principales voceros trataron de mostrarse conforme con las votaciones, el dato político incuestionable es que el proyecto que viene gobernando el país en las urnas se le dieron un revés. Y esto confirma el fin del ciclo kirchnerista. El golpe sufrido comenzó a tener manifestaciones inmediatas en las filas K. Como para salvar los trapos, se convocó con carácter de urgencia a una reunión con gobernadores oficialistas y llegaron 7 de ellos a la provincia de San Juan con la excusa de visitar al gobernador Gioja, que se encuentra hospitalizado. ¿Recuerdan el accidente que tuvo? Y aprovecharon para pedir al PJ unidad en la adversidad, pues estos varones K del norte y noroeste del país buscaban salir rápidamente del bochornoso e inexplicable festejo oficialista y tender lazos hacia el justicialismo. Los intendentes del conurbano también mueven el tablero y rearman su juego. La Cámpora y otras organizaciones como Unidos se organizaron, pasan facturas y fuertes enojos a los perdedores. También se esperan coletazos en las próximas elecciones internas del PJ bonaerense, y la fecha fijada para esas internas es el 15 de diciembre. Mientras tanto, el viejo pejotismo desempolva sus desvencijados y descoloridos trajes para ensayar una vez más una puesta en escena con alguien que porte figura presidencial entre los varones del conurbano bonaerense con vistas al 2015. Una vez más, analizamos los porqué de la derrota. Para nosotros, los trabajadores y trabajadoras tienen cuestiones varias, y a modo de esquema vamos a señalar tres cuestiones. La primera, los efectos de la crisis económica internacional se siente cada vez más y pone al desnudo problemas estructurales del país. Crisis del transporte, la inflación, deuda externa, crisis energética, problemas financieros de la provincia de Buenos Aires y también de distintas provincias, etcétera. Y el kirchnerismo en 10 años esto no lo pudo resolver. El segundo de los temas es que los discursos de nacional y popular se desdibujaron y se contradijeron abiertamente con la acción concreta desde el intento del ascenso del represor Milani, acuerdos con Chevron, represión a los CON y recortes a las políticas públicas, como también el intento de bajar la edad de la imputabilidad y el pago de la deuda externa, mientras que nuestra deuda interna, la deuda social, es cada vez más urgente. Y que alejan importantes de esta manera, importantes franjas de simpatizantes y votantes progresistas e incluso a los de izquierda. Y el tercer punto para nosotros es que ante el desgaste del gobierno y gobernadores e intendentes del PJ y sectores de la burocracia sindical y los propios empresarios que venían sosteniendo el gobierno, definieron alejarse directamente o algunos alinearse con otros proyectos políticos. Y ahora lo que se viene, con el resultado del domingo 27 quedó sepultado la ¿Se acuerdan de la reelección? Si bien todavía conserva un caudal importante y el manejo parlamentario, el kirchnerismo se empieza a postular los posibles herederos, entre ellos Scioli, Uribarri, Capitanich. Si habría que analizar a estos gobernadores la falta de deuda social que tienen con su pueblo, ¿no? Es un capítulo aparte para analizar, pero ya lo vamos a hacer. Y si bien falta tiempo para adelantar resultados, el kirchnerismo propone que su continuidad sea el viejo PJ, dando pasos en el abandono de un peronismo con perfil centroizquierdista para dar paso a un proyecto más conservador de contramano con la dinámica de cambios demandada por los trabajadores y el pueblo. Y si se tiene en cuenta que pudo contener parcialmente los procesos surgidos el 19 y 20 de diciembre de 2001, hay que prepararse para que los tiempos que vienen haya más conflictividad social y expresiones de radicalización política de distintos sectores. Las rupturas con el gobierno de sectores progresistas o incluso identificados con la izquierda van a continuar. Habrá mejores condiciones entonces para desarrollar un ámbito de debate y de propuestas de acuerdos programáticos para aplicar políticas unitarias a fin de conformar una alternativa fuerte y poderosa que sea capaz de organizar a todos los sectores

Escuchábamos a la banda de rock Escape con su tema llamado El Vals del Obrero. Bueno, y bueno, vamos al comentario, si te parece. Sí, bueno, yo... Del editorial, ¿no? Me refiero. Sí. Digamos, yo estoy en un todo de acuerdo con la editorial porque es una forma de hacer un análisis político, ¿no? De la realidad que nos dejó... que nos dejaron las elecciones, ¿no? Sí. Bueno, primero, lo que fueron las elecciones proscriptivas de las PASO, uh-huh, hasta llegar a las elecciones de hace poquito, el día 27. Sí, yo creo que más allá de lo que sabemos, lo que fue la década ganada, que tanta propaganda hace el gobierno, con su secuela de mayor pobreza, inflación, bajos salarios, la cantidad de dinero que se han ganado los grandes empresarios, creo que nos tiene que llamar mucho a la reflexión a todos los sectores que queremos salir de todo este pantano para de una vez por todas empezar a pensar en construir una alternativa política donde estén todos los sectores que queremos un país más justo y tratar de reconstruir esto que nos han dejado 10 años de kirchnerismo. Este desastre que nos han dejado. Sí. Y, pero ahí, como decíamos en la editorial, ¿no? Es como que siempre está latente esa posibilidad de que, a pesar de las internas, como bueno, ellos hacen, ¿no? Si yo recuerdo que siempre ellos tienen una frase que dice que es como que el peronismo es como los gatos, ¿no? Como que se pareciera que se pelean, pero finalmente es porque se están reproduciendo. Y yo creo que ya están con miras justamente para tratar de subsanar esta derrota que sufre el kirchnerismo, que por supuesto que es parte del peronismo. Antes fue 10 años de Menem. Y hoy como que no escucho ninguna autocrítica de parte de ellos. Lo mismo que Menem, es como que nunca escuchamos una autocrítica. Él se siente que el salvador del pueblo o el salvador del país, y si bien hay algunos llamados de la justicia para dar algunas explicaciones, siempre la continuidad del peronismo hizo que no tuviera que visitar la justicia para dar explicaciones, con todo lo que significó las privatizaciones del patrimonio del pueblo, como son los servicios, las empresas, sin ningún tipo de consulta, ¿no? Y yo creo que en 10 años de menemismo fue un saqueo a nuestros patrimonios y lo termina de completar el kirchnerismo con otros 10 años. Y con un discurso totalmente mentiroso, ¿no? Como decimos nosotros, un relato, digamos, donde a sí, medida que fue pasando el tiempo, digamos, cuando se cumplen los 10 años, se fueron desnudando y cayendo como castillo de naipe todas las mentiras del gobierno, ¿no? Siempre el que se decía el defensor de los derechos humanos y todo esto. Pero a mí lo que me preocupa es que, claro, su base social justamente es la clase popular, y seguramente que en las próximas elecciones se van a presentar nuevamente, será Massa o alguien otro más que vendrá a endulzar nuestros oídos, y la clase, su base social, lo seguirá votando, me pregunto. No quiero convertirme en gorila porque digo lo que siento y lo que me pasa, ¿no? Porque nosotros que estamos frente a un micrófono donde tratamos de darle voz a los que no tienen voz, tenemos la obligación también de decir lo que al pueblo y sobre todo los sectores que se empobrecieron le está faltando, y esas faltas, esas carencias son urgentes. Entonces, realmente lo tenemos que decir, porque es un reclamo permanente. Cuando nuestros compañeros, vos Luisito, que recién llegás de un reclamo justo, con una gran movilización en medio de una tormenta, porque esto, la burguesía avanza justamente con estos gobiernos que representan a los capitales, unos financieros, otros de producción, pero siempre son capitalistas, son partidos patronales. Y entonces realmente no nos sentimos representados. Sin embargo, ellos insisten y es como que fuera realmente un karma para la clase popular tenerlos con un discurso progresista, pero que en la práctica concreta nos siguen castigando desde lo económico, desde lo social, desde la, con la represión, con las leyes, como la ley antiterrorista, como la criminalización de la protesta. Y realmente, ¿hasta cuándo aguantaremos todo esto, no? Sí, yo creo que a los presidenciales que bien nombrabas en la editorial, yo creo que va a ser un camino bastante espinoso, más que nada pensando en que estamos en medio de una profundización de la crisis capitalista. Y bueno, también de que, y también acompañado de eso, van a todas las luchas se van a ir radicalizando, ¿no? Uh-huh. Así pienso. Estamos señalando a la dictadura y al sistema que, pese a todas las represiones, que pese a todos los pantillones, el pueblo está firme y decidido a construir su destino por más represión que se aplique. Y esta musiquita nos indica que estamos en el bloque sindical, que lo vamos a tener que hacer en dos partes, Luisito, porque quedó poco tiempo. Sí. ¿Cómo no? ¿Qué noticias tenés? Tenemos música y arte contra el extractivismo. Desde las 16 horas hasta las 22 del domingo, la calle Lima, al 600, se vistió de música. Organizado por la CTA, el festival artístico musical que reunió a los cantautores más importantes de La Rioja volvió a repetir que el Famatina no se toca. Desde el escenario, artistas como Lena Zapata, La Pacota, Mamba Origen y Arbolito unieron sus voces para seguir denunciando el extractivismo que en todo el país solo deja pobreza y destrucción. La CTA bonaerense convoca a paro y movilización para el 14 de noviembre, o sea que el jueves que viene. El jueves, sí, falta de poquito. Acuerdo a los resultados por el plenario de secretarios generales y referente de organizaciones que integra la CTA Provincia de Buenos Aires, los trabajadores convocan a la realización de un paro y movilización hacia la Casa de Gobierno en La Plata para el 14 de noviembre. La lista multicolor ganó los comicios y tendrá dos directores en el IPAUS. La lista 13 multicolor se impuso este lunes en las elecciones para renovar directores del sector activo del Instituto Provincial Autárquico de Seguridad Social. IPAUS es la sigla, ¿no? La nómina, impulsada por el SUTEF y la CTA, logró un caudal de votos que le permitiría ingresar dos directores. En segundo lugar, se ubicó la lista 18, Azul y Verde de ATE, que logró un lugar en el directorio. Libertad y democracia sindical. Más de 1.200 compañeros de todo el país colmaron el pabellón 4 de Costa Salguero en este plenario nacional de municipales afiliados a ATE. Participan delegaciones extranjeras también y el histórico dirigente Carlos Custer y el diputado nacional Víctor de Genaro. Hoy continuó el debate y por la tarde marcharon a la Federación Nacional de Municipales en Cerrito 832. En medio de la lluvia, hay que decirlo, por cierto. Sí. El modelo de explotación de recursos naturales se profundizó por la crisis. Así lo afirmó el economista paraguayo Luis Rojas a lo largo de 3 días. Expositores de diversos países debatieron en la ciudad de Río Cuarto sobre el lugar que hoy ocupa América Latina en el capitalismo mundial. Pueblos originarios, preocupación por la situación de una indígena detenida y sin intérprete. El diputado nacional de la CTA por Unidad Popular, Antonio Riestra, presentó un proyecto de resolución por el que expresa su preocupación por la situación y posible vulneración del derecho de la defensa en juicio de Reina Maraz, de origen quichua, nacida en Bolivia, detenida desde el noviembre de 2010 en la unidad penitenciaria 33 de Los Hornos, provincia de Buenos Aires. Se lo vamos a dejar a las compañeras del bloque de género esto. Y aquí tenemos una noticia proveniente de Mendoza, la tierra del sol y del buen vino. Asumió la nueva comisión directiva del gremio de judiciales. El sábado 2 de noviembre se realizó el acto de asunción de la nueva comisión directiva de nuestra asociación gremial de empleados y funcionarios del Poder Judicial. La misma pertenece a la lista número 2, Unidad Judicial, que fue electa en los comicios del 6 de junio del 2013. Isabel Rauber disertará en Córdoba y en Río Cuarto. La doctora en filosofía, pensadora y escritora Isabel Rauber inicia hoy una agenda de actividad de 3 días en la ciudad de Córdoba, donde llevará adelante disertaciones en la organización de la Central de Trabajadores de la Argentina. Hoy, a las 20 horas, hablará en la capital provincial. Lástima, estamos lejos. El 20 de noviembre, movilización nacional contra el ajuste. En la tarde de hoy, más de 250 compañeros y compañeras de la CTO de todo el país votaron por unanimidad la construcción de una movilización nacional a realizarse el 20 de noviembre para volver a denunciar el ajuste que licúa los sueldos de los trabajadores desde Ushuaia a La Quiaca. Y además se convocó a elecciones de la central para el 29 de mayo del año que viene, 2014. También se lanzó la campaña nacional por una consulta popular en defensa de la soberanía sobre nuestros bienes comunes, contra el extractivismo que solo deja destrucción y hambre en el pueblo, mientras que las multinacionales se llevan toda la riqueza. Una resolución permite tirar líquidos tóxicos en el riachuelo. Es una norma de la ACUMAR que autoriza el vertido de mercurio, plomo y como cromo, entre otras sustancias. Ayer el riachuelo quedó en un ranking entre los 10 lugares más contaminados del mundo. A 5 años del fallo de la Corte Suprema que ordenó a Nación, Ciudad y Provincia sanear el riachuelo, se ven algunos avances, aunque el agua sigue contaminada. El principal motivo es que la autoridad de la cuenca Matanza-Riachuelo, ACUMAR, permite límites de vertido de contaminantes demasiado permisivos. Y vamos a la tanda de la radio. Una radio comunitaria es una radio que plantea otra comunicación. Entrega permanente e ideales concretos. Y ser coherentes con nuestros pensamientos y nuestras acciones. Una radio comunitaria debe reflejar las diferentes expresiones de las organizaciones que componen el lugar en donde está. Una radio comunitaria se hace desde el alma. Para festejar lo que hacemos juntos. FM Moreno 90.1. Estación de radio. Recuperando nuestros espacios verdes. Domingo 10 de noviembre, vení con tu familia a pintar la plaza. Habrá talleres de reciclaje de basura. Construcción de instrumentos musicales con material reciclado. Exposición de arte y música en vivo. Actividades para los más chiquitos. Domingo 10 de noviembre, a partir de las 15 horas, en la plaza que se pasa. México y El Salvador, barrio San José, Moreno. Organizan Murga para el Cachetazo y Moreno Ciudad Pulmón. Acércate. La historia, la resistencia y la cultura de América Latina laten en tu estación de radio. Latido Americano, viernes de 19 a 22 horas. De China hasta Puerto Rico, cargamos el mismo patrón. Recuperando nuestros espacios verdes. Domingo 10 de noviembre, vení con tu familia a pintar la plaza. Habrá talleres de reciclaje de basura. Construcción de instrumentos musicales con material reciclado. Exposición de arte y música en vivo. Actividades para los más chiquitos. Domingo 10 de noviembre, a partir de las 15 horas, en la plaza que se pasa. México y El Salvador, barrio San José, Moreno. Organizan Murga para el Cachetazo y Moreno Ciudad Pulmón. Acércate. Que regresen los peces. Todos los viernes, a partir de las 10 de la noche, hay un lobo suelto. Cultura, compañía, buena música. Viernes, 22 horas, por tu estación de música. Lobo. Estás escuchando Convocatoria a la unidad de clase. En convocatoria a la unidad de clase y quiero expresar mi emoción. Nos están escuchando desde Normandía, Francia, y son las 11:30 de la noche en Francia, y le agradecemos a Pili, Simón y sus amigos que están allí escuchándonos y nos mandan muchos abrazos a todos los argentinos. ¡Qué nivel, por favor! Qué Luis, grande. Te mandan saludos. Bueno, muchas gracias. Me olvidé decirle que cumplís años hoy, Luisito, acá acompañándome en el programa, a pesar de que hoy es su cumpleaños. Y de acá, toda la barra de la FM Moreno, que estamos presentes, le mandamos un abrazo grande a Pili, acá Matías, saludando, y también para Simón, y bueno, todos los que nos estén escuchando allí, bueno... Un abrazo emocionante y gracias por comunicarnos. Un beso bien grande, Pili. Bueno, y entonces, seguimos entonces. Y ¿qué escuchábamos anteriormente con la música? Yo no te había preguntado en el bloque anterior, Luisito. Sí, anteriormente escuchábamos, y lo volvemos a repetir, al grupo de rock Escape con su tema El Vals del Obrero. Uh-huh. Bueno, y siguiendo con las noticias, un poco, ¿no?, con las noticias, el 5 de noviembre de 1975 muere en la Argentina el líder sindical Agustín Tosco, nada menos. Agustín Tosco nació en Córdoba en 1930, año del primer golpe de Estado producido en nuestro país y comienzo de la década infame. Recibido de técnico electromecánico en 1948, ingresa a la Empresa Provincial de Energía de Córdoba y es elegido delegado por su mayor nivel de conciencia y preparación. Con el correr de los años se definiría como un sindicalista de la generación de 53. Diciendo al respecto, aunque todos éramos peronistas en aquella época, nuestro grupo tenía inclinaciones hacia el socialismo. El ejemplo de Argelia y la línea de CUT en la escena nacional a los 27 años en plena dictadura fusiladora es elegido secretario general de la Federación de Luz y Fuerza y poco después conoce la cárcel por primera vez. Durante el gobierno de Illia advirtió se cernía sobre el país la amenaza de un golpe de Estado, impulsado por grupos reaccionarios que desean restaurar la dictadura, una dictadura sin término. Poco después, las Fuerzas Armadas asaltaban el poder y el 7 de septiembre de 1966 caía la primera víctima de la dictadura de Onganía, el joven estudiante Santiago Papillón. Agustín Tosco, encabezado el movimiento obrero combativo, junto a dirigentes peronistas radicales y estudiantiles y sacerdotes tercermundistas, se lanzaron a la calle de Córdoba en protesta contra la sangrienta dictadura. Se desató un hecho que no se podrá borrar jamás de la historia del pueblo argentino, el cordobazo. Poco tiempo después declaró al sindicalismo meramente adaptacionista, ha sucedido el sindicalismo que reclama el cambio del sistema, el sindicalismo que sabe que tiene que luchar contra el imperialismo, el sindicalismo que conoce sin liberación nacional jamás podrá haber justicia social, el sindicalismo que debe luchar contra los monopolios extranjeros, contra los préstamos usurarios que atacan y mantienen el país en estancamiento económico. Cuando buscamos una figura que sintetice la gran alternativa del sindicalismo, el pensamiento nos señala Agustín Tosco. Creemos que el mejor homenaje en el aniversario de su muerte es rescatar la historia de su legado de unidad en la lucha por su liberación con un profundo sentido democrático y pluralista. Muchas son las virtudes y enseñanzas que el gringo nos dejó aquel 5 de noviembre de 1975, cuando moría a los 45 años a causa de una enfermedad que la clandestinidad no le permitió atender a causa de la persecución de la criminal organización conducida por la AAA y López Rega en el gobierno constitucional de Isabel Perón. Escuchando convocatoria a la unidad de clase. Bueno, y seguimos en convocatoria a la unidad de clase. Y si nos estás escuchando, llámanos al 466-6559 o mensaje de texto al 1533-680059. Y tengo aquí una carta que voy a sintetizarla. Y es un llamado a la solidaridad. Y dice: me llamo María de Jesús Droguet. Tengo 3 niños, uno de 2 meses, uno de 1 año y medio y una niña de 3 años. Y pido ayuda porque estoy sola con mis 3 niños. Y la ayuda es que necesito alimentos y esto es urgente, dice. No tengo nada. Necesito pañales, alimentos, leche en polvo, ropita para el nene de 2 años. Y por favor, sí, vivo, dice, en la calle Tiziano 921, entre San Rafael y Soule. Y repito, necesita en forma urgente alimentos para sus 3 niños, porque ella se encuentra sola con sus 3 niños, pañales, leche en polvo, ropitas, y si alguien nos llama y podemos ir a buscar a algún lado, llame aquí a la radio al número 466-6559 o mensaje de texto al 1533-680099. Repetimos, María de Jesús Droguet, hoy Mujeres nos pide ayuda. Estoy sola con mis 3 niños, dice. Bueno, tenemos un llamado al aire, ¿no? Sí, tenemos una comunicación. Bueno, entonces, ¿estamos con quién? Con Mariana. Mariana, hola, buenas tardes, Mariana. Hola, hola, buenas tardes, ¿cómo hola, te va? ¿Qué tal? ¿Cómo desde estás? Convocatoria te saludamos y te decimos gracias por estar allí, por comunicarte con nosotras. Ya estuvimos en la clínica de Merlo, creo que fue hace 3 meses atrás, o 4, cuando estaban ustedes en reclamo por sus salarios caídos. Y también nuevamente estuvieron en esos reclamos y tuvieron una respuesta, ¿no? ¿Ahora? Sí, otra vez, sí. Reclamando de nuevo el salario del mes de septiembre. Sí. El aguinaldo, en la última parte de nuestro aguinaldo y sí. El aumento. Sí. Se vuelve a repetir otra vez lo mismo. La verdad que es muy cansador, es agotador llegar a estas instancias de tener que usar la fuerza mayor, ¿no es cierto? Como lo es hacer un paro. Claro. Pero bueno, ustedes ya saben que Clínica Merlo es manejado prácticamente la totalidad por mujeres. Entonces, bueno, sí. Necesitamos nuestro salario como cualquier otro trabajador. Y por supuesto. Y además porque es lógico, uno trabaja justamente porque necesita y a su vez la necesidad para cubrir también otras necesidades que tiene que ver con su familia y con su perspectiva claro. De vida. Sí. Y claro, sí, las necesidades básicas que, bueno, sí. Todo el mundo que trabaja tiene que volver con lo pactado, ¿no? El trabajo por el salario. Y claro. Si nosotros vamos, hacemos el trabajo, pero no tenemos nuestra retribución, es como que nada, vamos y perdemos el tiempo cuando no lo podemos perder. Claro, sí. Y en este caso, ¿qué resultados obtuvieron? ¿Cuáles fueron, digamos, esos resultados? Contanos un poquito, Mariana, por favor. Bueno, mira, el día viernes primero nos tendrían que haber pagado el 50% restante del mes de septiembre, no lo hicieron. Sí. Inmediatamente se armó la asamblea con las compañeras en el turno. Y se resuelve la medida de fuerza, ¿cierto? Sí. Hasta que no se cumpla con el pago de la totalidad del mes de septiembre, con el aumento y la última cuota del aguinaldo. Sí. Así que, bueno, estuvimos 4 días porque recién el día lunes, pasado el mediodía, recién trajeron la solución, ¿no es cierto? Empezaron sí. A pagar a todas las compañeras sí. en efectivo la totalidad del sueldo. Y bueno, y ahora esperar a ver qué nos va a deparar ahora en noviembre para cobrar octubre, porque vamos a ver qué pasa. Claro, pero van a estar igualmente alertos, movilizados, me imagino. Sí, sí, ya estamos en estado de alerta, ¿sí? Claro. Porque ya imagínate, hoy es día 7, mañana viernes 8 y se nos escapa otra vez noviembre, claro. Y nosotros tenemos que tener el salario. Pero bueno, lo importante es que estamos juntas, estamos en estado de alerta, como te decía, ante cualquier inconveniente, bueno, vamos a convocar a la asamblea y a determinar a ver cómo seguimos. Pasa que hay dos factores, ¿no es cierto? Sí. Por un lado, nosotros estamos en una clínica donde este grupo alquila, ¿no es cierto? Sí. Y tenemos al dueño del edificio, que en esta instancia fue el que vino con nuestro salario, ¿cierto? Porque imagínense, él está viendo esta situación tirante entre este grupo que no nos paga, él que es el dueño, que tiene una prepaga. Entonces, como a él no le conviene tener una mala imagen, ¿sí? Claro. Pero si esta gente se tiene que ir o se va a ir, también tenemos que estar atentos porque somos 80 familias que podemos llegar a quedar en la calle. Claro, el tema se trata más que nada de la defensa de la fuente de trabajo. Claro, quisiera que nos cuentes también que en esta instancia de lucha que no estuvieron solas, sino que fueron acompañadas por organizaciones sociales, ¿no? Compañeros independientes que se acercaron, sí, a brindar la solidaridad. La verdad que tenemos que agradecer a la compañera y su gente, la señora Vilma Ripoll, los chicos del MST que nos acompañaron desde el primer momento y otras agrupaciones, la verdad que nos vinieron a hacer el aguante. Y bueno, te digo, como siempre, con la solidaridad de todo el mundo, ¿cierto? Claro, así es. Y por supuesto que nosotros también te ofrecemos nuestros micrófonos, como siempre, porque nuestro programa, que se llama Convocatoria a la Unidad de Clase, quiere también ponerse a disposición, porque justamente de eso se trata, ¿no? De convocar, sí. A convocar a la unidad de todos los que trabajan en sus reclamos y en sus luchas. Así que siempre estamos ahí con nuestros micrófonos abiertos para cuando necesiten de nuestro programa o de nosotros acompañando ahí. Claro, nosotros se lo agradecemos. Y bueno, ante cualquier inconveniente, llamándolo para que todo el mundo esté atento ante esta gran problemática que viene siendo un factor común, porque hubo compañeros de clínica del sanatorio ahí en Las Ferreres que hubo 65 despidos y recién hoy estuvieron cobrando su salario después de 2 semanas de conflicto. Se están haciendo todo un eco en todo lo que es la clínica privada y los sanatorios. Está muy difícil, sí, la verdad. Así que bueno, yo les agradezco, estaremos en contacto ante cualquier inconveniente y para estar comunicados, ¿no es cierto? Bueno, muchas gracias, Mariana, y bueno, un abrazo allí a todos los compañeros y compañeras, sobre todo son muchas mujeres, y bueno, a su disposición cuando necesiten. Gracias. Muchísimas gracias a ustedes. Muchas gracias. Estás escuchando Convocatoria a la Unidad de Clase. Bueno, y seguimos en Convocatoria a la Unidad de Clase y tenemos aquí otro aviso. Esto es, terminaremos el año movilizados, dijo Micheli, ¿no?, frente al conflicto social. Y a propósito, todos estos días estuvimos los compañeros municipales, como lo veíamos anteriormente en el bloque sindical, hubo dos días de jornada, sí, con un cierre con movilización. Congreso Nacional de Delegados Municipales que se, sí, realizó en Costa Salguero, en Capital Federal. Sí, que era del ámbito nacional, que, claro, venían de distintas, sí, sí, provincias. Sí. Trayendo sus diferentes, digamos, experiencias, ¿no?, y problemáticas, ¿verdad? Ajá. Y de eso, los compañeros que estuvieron participando allí nos acercaron un material que vamos a leerlo, que es cortito, y lo vamos a comentar. Cuando quieras, Matías. Cada día que comienza, miles de trabajadores de distintos pueblos y ciudades de la Argentina nos levantamos y nos ponemos en marcha. Comenzamos a andar y aportamos la fuerza que pone en movimiento a cada municipio del país. Cuando se habla de municipios, mucha gente piensa en el intendente o en el edificio municipal. Pero nosotros, los que ponemos el cuerpo todos los días con nuestro trabajo, tenemos bien claro que las cosas no funcionan solas. Porque el municipio es el primer contacto que tiene un argentino con eso que llamamos el Estado, y no hay Estado municipal sin trabajadores municipales. Y aunque muchas de las tareas que hacemos tal vez pasen desapercibidas, si no estuviéramos seguramente todos se darían cuenta de lo necesarios que somos. Sin nuestro trabajo las veredas se llenarían de basura, no habría pavimento en las calles, ni césped en las plazas, no habría controles, ni organización administrativa, ni tampoco asistencia primaria de salud. Por suerte esto no pasa, porque ahí estamos nosotros, de cara a nuestra comunidad y a nuestro pueblo. Pero el Estado municipal para el que trabajamos está lejos de ser el que queremos. A lo largo y ancho de Argentina, los trabajadores de los municipios sufrimos los mismos problemas, las mismas dificultades. Con ATE recorrimos el país, nos conocimos, compartimos nuestras experiencias y de esa manera, en cada asamblea, en cada plenario, nos fuimos dando cuenta de que juntos podemos empezar a cambiar esa realidad. Aprendimos que juntos somos más fuertes. Fuertes para pelear por nuestro derecho al salario mínimo, vital y móvil. Fuertes para exigir que a igual tarea se cobre igual salario. Fuertes para discutir colectivamente nuestras condiciones de trabajo. Hoy estamos en más de 800 pueblos y ciudades de nuestro país. Y elegimos a ATE porque nos permitió organizarnos y nos dio el espacio para decidir cuál es la mejor forma de luchar por nuestros derechos. Tenemos que ser capaces de, como hicieron los compañeros en la década del 80, preparar el estatuto y preparar la casa para que entremos los de las provincias. Compañeros, hay que preparar el estatuto y la casa para que entre ese 1,5 millón de trabajadores municipales que están buscando un espacio donde organizarse para dar pelea por sus propios intereses. Esta es la organización que nos abrió sus puertas y nos invita a ser los protagonistas. Y vamos a seguir creciendo en cada lugar donde exista un trabajador dispuesto a pelear por sus derechos. Primer Plenario Nacional de Delegados Municipales. Asociación Trabajadores del Estado de la Argentina. Y bueno, acá tenemos justamente en este Plenario Nacional de Delegados Municipales los aportes para la discusión que los compañeros trajeron y otros se fueron agregando. Por ejemplo, dice, aportes para la discusión de las condiciones y medio ambiente de trabajo. Y acá reza, dice, la ausencia de prevención es el común denominador para todos los ámbitos laborales de nuestro país, pero en los municipios esta situación aparece gravemente agudizada. Para comprobar esto solo hace falta reparar de qué modo hacen sus tareas los compañeros. Por ejemplo, en los cementerios, no solo por la ausencia de los elementos de protección personal, sino que por falta de apoyo psicológico necesario para enfrentar la enorme carga emocional que tiene que trabajar en medio del dolor de otros seres humanos. La adaptación o el acostumbramiento es una mentira inventada por la patronal. Esta situación es la causa de muchas veces un desequilibrio de todo el sistema inmunológico, abriendo la puerta a innumerables enfermedades. Si hacemos nuestra tarea en el corralón, comprobamos que la seguridad en maquinarias no existe. Las autoridades no pasarían ningún control vehicular serio, en especial los camiones de recolección domiciliaria de residuos.

digamos que trabajaban con la ropa de ellos, los de los cementerios, de diferentes situaciones. Claro. Y además de qué cosas acarrea, ¿no? La falta de elementos, primero a la salud, pero también la falta de contención psicológica con los compañeros que tienen que asumir los trabajos en áreas críticas, como es un cementerio, por ejemplo, o como son las salas de primeros auxilios, donde no hay elementos ni profesionales que cubran las necesidades de la gente que va en demanda, ¿no?, de su salud. Sí. Uh-huh. Es muy costoso, digamos, y como última categoría, si uno... había un caso de los compañeros que decían de Chaco, compañeros municipales, sí, que si no te no eras amigo del intendente o algo, en vez de subirte a digamos de categoría o pasarte a planta, sí, si eras estajista te bajaban a la precariedad más todavía, que son las cooperativas de trabajo, que una cooperativa en el Chaco o en otro lado están cobrando 500 pesos. ¿Cuánto? 500 pesos. Ah, oh, qué bárbaro. Y no me acuerdo qué municipio, por hijo, las asignaciones familiares que eran 2 pesos por hijo. Ah, y así, de la superexplotación. Sí, sí. Qué bárbaro. Sí, y es, digamos, y no, digamos, aparte no cobran, no tienen jubilación, aparte jubilatorio, nada, porque es como si fuera un... que vas a... como se cobraban de acá en Moreno, que vos pasabas, viste, por la caja municipal y... Sí. Pero ahí se sienta el secretario de gobierno o algún puntero, sí, se sienta en una mesa y te pasan... vas pasando y te va dando la plata sin un recibo, sin nada. En algunas provincias. Claro, o sea, esos compañeros no tienen aporte jubilatorio, que mañana no se van a poder jubilar y tampoco pueden acceder a una obra social ni nada de eso. No pueden acceder. No existen para el sistema, no están blanqueados. No. Ah, qué bárbaro. Sí, a veces decimos que el Estado es el primero en que está infringiendo las leyes. Claro, es el primer precarizador. Sí. Sí. Y bueno, por eso es que se hizo este congreso, para ver si logramos paritaria, si hacemos a nivel nacional de los municipales. Uh-huh. Ese, digamos que fue uno de los ejes, ¿no?, de los reclamos que realizaron los trabajadores, ¿no? La apertura de paritarias, ¿no?, y urgente aumento salarial. Contame, Roque, ¿cómo viviste hoy el cierre que se hizo en Costa Salguero y la posterior movilización que se llevó a cabo, ¿no?, bajo una torrencial lluvia de todos los trabajadores que participaron en el evento? Me parece una cosa maravillosa y seguiremos luchando entre todos los municipios para hacer una actividad, una marcha federal de todos los municipales. Uh-huh. De la Quiaca a Tierra del Fuego. Interesante propuesta, sí. También hubo, bueno, en medio del congreso se realizaron importantes debates y también salieron no menos importantes resoluciones, ¿no? ¿Qué te pareció? ¿Cuáles fueron las resoluciones más importantes que te parecieron a vos? Bueno, hacer una movilización y seguir luchando, digamos, con todos los compañeros para tener una mejor igualdad y mejores condiciones de trabajo. En todas las resoluciones lo que se pedía era eso. Uh-huh. Y hacer una paritaria a nivel nacional, de municipal. Uh-huh. Y grosa tarea les queda a los compañeros de Buenos Aires, ¿no? Porque fíjate vos, que nosotros, los que vivimos en Buenos Aires y sobre todo en el conurbano bonaerense, es como que estamos más cerca del corazón del poder y que podemos visibilizar estos reclamos que los compañeros lejanos de las provincias no lo pueden hacer y viniendo hasta acá. Y entonces me imagino con la emoción que los recibirían los otros compañeros sabiendo que ustedes y que nosotros que somos del conurbano bonaerense podemos reclamar también por ellos, ¿no? Sí, nos queda una ardua tarea, digamos. Uh-huh. Llevar la mochila a nosotros, los reclamos de todos los municipales de todo el país, por las diferentes situaciones que ellos están pasando, digamos. Uh-huh. Por la pobreza y toda la inclusión social. Uh-huh. Y sí. Y para esa marcha se van a ir preparando, no habrá fecha todavía, ¿no? No hay fecha y no hay, digamos, primero por ahí se va a hacer alguna actividad, digamos, nacional, pero en diferentes provincias, digamos. Claro. Como hacer en ir a la legislatura de cada provincia, uh-huh, con plenarios, todo. O sea, primero. Ajá. Bueno, y nosotros, bueno, ahora tenemos el 14, una marcha conceteada, digamos, contra el ajuste de acá de la provincia de Buenos Aires. Ajá, eso. Sí, muy, muy, muy. O sea, ya empiezan con la tarea, porque eso es parte de la tarea que justamente se habrán propuesto hoy, ¿no? Sí, esa es una de las partes de la tarea, y bueno, después tenemos el 20 también a nivel nacional, una actividad también. Sí. Con cortes de ruta y uh-huh, movilizaciones en todo el país, sí, también con la CTA. Sí. Bueno, muchísimas gracias, Roque. La verdad que fue muy claro tu exposición y nos alienta a seguir en la lucha. Sí, muchas gracias, Cristina. Bueno, gracias. Hasta luego. Chao, buenas noches. Luego. Oh, por las grandes consignas que levanta el movimiento popular, todos los sectores populares, que son la conquista por parte del pueblo de la justicia social y de la liberación nacional. Saquear el país con la deuda externa, sino que fue cambiar las conductas humanas, quebrarnos a nosotros en eso tan íntimo como es la voluntad de lo colectivo, del decir si nos juntamos solidariamente y colectivamente vamos a hacer más que una voluntad individual. Y estamos llegando a las 20 horas ya, 21 minutos, y escuchábamos a Los Redondos, que decían noticias de ayer, y se lo dedicamos a nuestro compañero Luisito Mancilla, que cumple años hoy, y que, bueno, las chicas allí están tratando de sacarle una invitación para ir a comer, pero bueno, no sé qué dirá él. Así que bueno, feliz cumpleaños y te dedicamos bueno, a este tema. Muchas gracias por la dedicatoria, Cristina, y a todos los compañeros sí, oyentes y los que están en Pisa. Y bueno, pero... Y a Matías también. Eso, ¿y qué nos trajiste en tu columna hoy, Luisito Mancilla? Sí, hoy tiene que ver mucho con el acuerdo YPF-Chevron, de, bueno, se destapó la cláusula secreta, ¿no? De este leonino acuerdo. Sí. Y, digamos, a modo de título, podríamos decir que ganancias a perpetuidad para la multinacional. Uh-huh. En un reciente artículo publicado por el periódico estadounidense The New York Times, se revela la cláusula secreta protegida bajo siete llaves por el acuerdo de YPF, Miguel Galucio y la multinacional Chevron. Cláusula secreta que dice no conocer ninguno de los legisladores neuquinos que aprobaron el acuerdo, ni el mismísimo gobernador de la provincia Jorge Zapaga, y que Galucio viene negándose a entregar a la justicia. Justicia que le ha solicitado se le entreguen todas las cláusulas del contrato bajo la excusa de que se trata de un tema privado que pueda afectar los intereses de Chevron en la bolsa de Nueva York, o que YPF es una sociedad anónima que no está obligada a dar esa información. Lo cierto es que, según relató el New York Times, funcionarios petroleros argentinos dijeron que el acuerdo Chevron-YPF protegerá a la empresa estadounidense por pérdidas ligadas a un cambio de los vientos políticos. Después que la compañía invirtiera 1.200 millones de dólares, 18 meses más tarde puede retirarse de las operaciones, escucha bien, uh-huh, sin penalización alguna, sí, y continuar recibiendo los beneficios netos del 50% de la producción de los pozos e iniciales a perpetuidad. Para responder a esta denuncia del periódico Yankee, YPF realizó una conferencia de prensa para desmentir el tema, ya que, según YPF, si Chevron se retira luego de 18 meses realizada la inversión pactada para poner en funcionamiento los primeros 100 pozos, no recibiría ganancias a perpetuidad, sino hasta que venza la primera parte de la concesión, que vence en noviembre del 2048. Noviembre del 48. Galucio, muchos años para nosotros, en verdad. Sí. Galucio y los funcionarios argentinos realmente no tienen cara. Cara de piedra, diría yo. Sí, tienen cara, cara de piedra. Esto realmente anuncia el fin del verso K de la soberanía energética. Como el gobierno de Cristina necesita dólares para pagar la deuda y la importación anual de energía sigue subiendo, acordate que en el 2012 trepó a 9.300 millones de dólares, Cristina. Uh-huh. Ha decidido celebrar uno de los acuerdos más entreguistas y leoninos de la historia argentina, pasando por encima de lo que opinan millones de argentinos y cientos de miles de neuquinos que van a ver contaminadas sus napas de agua con el método de la fractura hidráulica, por el cual se ingresan a presión y a miles de metros de profundidad millones de litros de agua con sustancias tóxicas, y además se libera metano, que también va a va a realmente contaminar con su liberación todos los cursos acuíferos. Como acaba de señalar el economista Horacio Lacerte, Chevron goza de oportunidades que el resto de los actores del sector no posee. Puede exportar sin tributar retenciones y además tiene libertad para acceder a divisas. Los puntos desconocidos se amparan en que lo firmado es de carácter privado, aunque eso puede chocar de frente con la ley de soberanía hidrocarburífera. Si a esto le sumamos que la ley que rige el convenio es la de Nueva York, que en caso de litigio judicial los tribunales intervinientes son los de la Corte Internacional de Arbitraje, con sede en Francia, y aunque Galuzio lo desmiente, formaría parte del acuerdo el futuro depósito de YPF, 100 millones de dólares en un banco yanqui, en concepto de ganancia, y a cuenta de futuras utilidades de la multinacional. La entrega realmente no podría ser mayor. Por esto es necesario, hoy más que nunca, recuperar nuestra soberanía energética. El kirchnerismo en el poder desde hace más de 10 años es el máximo responsable de la pérdida del autoabastecimiento energético del país y de la continuidad y profundización de la política de entrega a las multinacionales que desarrolló el menemato. Para recuperar el autoabastecimiento, creemos que el camino debe ser el inverso al elegido por Cristina. Hay que anular de inmediato el acuerdo con Chevron y todas las multinacionales petroleras, relanzar una YPF monopólica y estatal, gestionarla por sus trabajadores y usuarios, que en colaboración con los países latinoamericanos y sus petroleras como PDVSA, la empresa venezolana, relance la exploración de nuevos pozos convencionales, desechando el nefasto método del fracking o la fractura hidráulica, y le dé un fuerte empuje al desarrollo de recursos energéticos. Estos deben ser alternativos que respeten realmente el medio ambiente, como el desarrollo de la energía eólica, por lo cual, y esto es válido de destacar y que todos los conozcamos, nuestro territorio patagónico presenta uno de los lugares y de los mejores escenarios naturales del mundo. Interesante, porque como lo vinimos planteando en este programa, que mientras hablan en los discursos o en los relatos, como le dicen ahora, de soberanía, ellos vienen, o sea, en este caso Chevron, con sus propias leyes, avasallando así nuestra soberanía, y se plantan ahí a pesar de la oposición del pueblo de Neuquén, que defienden su territorio contra la contaminación, contra la falta de agua que en algún momento va a pasar, no solamente en la Argentina, sino en el mundo, como la otra vez en tu columna bien decías, ¿no? La carencia de agua que va a haber en el mundo. Y esto con el sistema fracking, que va a explotar este Chevron, va a ser derroche y contaminación del agua potable. Sí, sí. A esa contaminación tenemos que sumarle lo que el gasto terrible en millones que realizan las megamineras a cielo abierto, ¿no? También, sí, por lo cual vamos a ir, las chicas van a hablar algo de eso. Pero no queremos cerrar este bloque sin solidarizarnos con la brutal represión que sufrieron los trabajadores municipales de Jujuy hace unos días, que fueron reprimidos con ferocidad cuando reclamaban el pago correcto de sus salarios y el pase a planta permanente. Y algunos de ellos cuentan con 20 años de antigüedad y siguen precarizados. Los heridos, algunos con bala de goma en los ojos, ya que la policía apuntaba a corta distancia y a la cara, cosa abiertamente. Cosa que no está permitido, ¿no? Y no, lo están haciendo. No está permitido ningún tipo de represión en este caso. Pero los obreros de Seón y el perro Santillán, la verdad que como siempre a la altura de su dignidad histórica. En la movilización el perro sufrió amenazas también con armas de fuego.

En el año 1985, un grupo de mujeres argentinas participó en la clausura de la década de las mujeres en Kenia, África. A su regreso, surgió la necesidad de autoconvocarse para tratar las problemáticas específicas de las mujeres en nuestro país, donde al igual que en el resto del mundo, existía una marcada discriminación en el rol que tenemos en la sociedad. Así, en 1986 empezaron los encuentros en nuestro país y desde allí no paramos. El primer encuentro nacional de mujeres se realizó en la ciudad de Buenos Aires, donde participaron alrededor de 600 mujeres de distintas provincias, capital y provincias de Buenos Aires. Donde se trataban también muchas problemáticas. También llegaron mujeres de los pueblos originarios, tobas, mapuches y collas. Año tras año, las mujeres de todo el país nos reunimos para lograr que las voces de miles sean escuchadas a través de distintas modalidades. Bueno, y acá estamos entonces retomando porque me perdí un poco. Buenas noches, Cintia. Buenas noches, Cristina. Discúlpele. Buenas noches, chicas. Este es el bloque de género de convocatoria a la unidad de clase y está con nosotros Cintia Mainar y Sol Serviol, que acaba de explicarnos un poco qué es esto del encuentro de mujeres. Y la verdad que hacía falta, Sol, porque a veces nos dicen, ¿qué es eso? Nos preguntan un montón de veces. Y está bueno que lo hayas explicado. Sí, un poco quería contar la historia, pero me puse un poco nerviosa y mirá que lo vengo leyendo. No, pero un poco emocionada. Hola, Cris, ¿cómo estás? Bueno, yo soy Cintia y arrancamos nuestra columna de género llamada Mujeres en Lucha, Mujeres en la Calle. ¡Wow! ¿No? ¡Qué nombre, chicas! Sol, para distendernos un poco, ¿a quién estamos escuchando nuestra cortina? Estamos escuchando a Cintia Montaño, Las Mil y Unas Mujeres, que nos va a estar acompañando durante el resto de los programas hasta fin de año y el año que viene veremos. Y además vamos a escuchar otros temitas también, ¿no? Dale, buenísimo. Bueno, retomando un poco el tema... ¿Qué trajeron, chicas, hoy? Sí, un montón. Eso. Ay, Cristi, perdona, porque vos nos invitás a tu programa y te dejamos siempre afuera. No, queremos acaparar nosotras. Nos olvidamos de la compañera. Ay, saludando a nuestro compañero Luis Mancilla. Feliz cumpleaños. Cumple. Después de acá nos vamos a tomar unos drinkies. Nos tiene que invitar a algo, che. Y que haga, pague algo. Que haga una torta para el año que viene. Ay, olvídate. Para el año que viene, para la semana que viene. ¿Por qué tan estoy retrasadísima. El año que viene tiene que hacer dos tortas, en todo caso, por la de este año, no importa, algo vamos a comer. Sí. Escucha, bueno, nada. Buenas noches a todas, ¿no? Sí. Primero. Y nada, un poco retomando el tema de lo que es el tema del encuentro, el Encuentro Nacional de Mujeres, ¿no? Tan importante para nosotras. Te sacamos en línea telefónica, tenemos, a nuestra compañera Marta Galante, que ella integra la comisión directiva de AT Nación y es la responsable del departamento de género de AT Nación. Una compañera, la verdad, una compañeraza. Hola Marta, ¿cómo estás? ¿Nos escuchás? Buenas noches. Hola, buenas noches, compañeras. Bueno, un gusto y un gratamente, digamos, poder participar con ustedes, aunque sea mediante el teléfono, de lo que ustedes hacen tan maravillosamente, que es poner en debate el género en la provincia, digamos, de Buenos Aires, especialmente en su localidad. Bueno, muchas gracias. Así que, bueno, muy agradecida, digamos, que podamos estar compartiendo este espacio en este momento con ustedes. Sí, bueno, muchas gracias, Marta. También para nosotras es muy importante que salgas, aunque sea al aire. Bueno, te saludamos, te damos la bienvenida desde convocatoria a la unidad de clase y en el bloque de género de las chicas. Buenas noches. Sí, buenas noches. Hola, buenas noches a todas. Bueno, era para hacerte unas preguntitas más que nada sobre el encuentro, ¿no? Que se va a realizar en Perfecto. San Juan. Sí. Más que nada, ¿no? Nosotros, las mujeres de ATE y CTA, ¿no? Como militantes sindicalistas, ¿qué propuestas vamos a discutir en el encuentro? Bueno, este año, digamos, dentro de lo que es la Comisión Directiva Nacional de ATE, ustedes saben, digamos, que el Departamento de Género está recién conformado, antes no existía, había expresiones, digamos, voluntad de todos y de todas que se conformara este espacio, y estamos, digamos, dando la discusión con todos nuestros compañeros, digamos, de la importancia que es debatir los problemas que tenemos las mujeres, porque, bueno, no tengo que contarles a ustedes, digamos, pero saber que las compañeras tenemos doble, triple y opresiones, y que en realidad a veces también, digamos, con todo esto que nos pasa, también tenemos tiempo para la militancia, ¿verdad? Sí, tal cual. A mí, en este momento, digamos, bueno, nos toca, como a muchas de ustedes, militar, y estamos militando, digamos, en un sindicato, que es la Asociación Trabajadora del Estado, y que, a pesar de que es una organización que tiene el 55% de afiliación mujeres y femenina, nosotros no tenemos igualdad, digamos, en la representación de nuestro sindicato. Es todo, digamos, un desafío que tenemos poner en debate con todos los compañeros, digamos, esto que pasa. Está bien. Y por supuesto, digamos, que como mujeres sindicalistas estamos comprometidos, digamos, en desarrollar y juntarnos con otras mujeres que también vienen desarrollando, y ustedes hablaban recién del Encuentro Nacional de Mujeres, que este año, al ser el 28 encuentro, nos va a juntar a más de 30.000 mujeres, bueno, suponemos, porque así fue el encuentro de Misiones el año anterior, debatiendo sobre lo que nos pasa a las mujeres. Estas desigualdades que tenemos, los derechos que hemos logrado arrancar, pero sin duda que faltan muchísimo más para poder concretar. Entonces, bueno, la importancia que como mujer y sindicato, mujer y ambiente, mujer y territorio, y donde nos toque, digamos, militar, y donde nos toque representar nuestro rol, sepamos que hay un espacio que podemos hablar entre todas, poniendo nuestra opinión. Ahí somos visibilizadas, y esto está bueno, porque ahí no existimos más que las mujeres, y ponemos en debate entre todas lo que nos pasa a través del tiempo, ¿no? Sí, seguro. Entonces me parece la importancia de la participación en estos encuentros. Generalmente uno siempre dice que cuando va a los encuentros viene distinta, y es verdad, digamos, viene distinta, porque en esos ámbitos somos protagonistas. Entonces, al ser protagonistas, tenemos, digamos, la posibilidad de soñar, digamos, con que hemos logrado alcanzar todos los derechos que nos merecemos, ¿no? Sí, no, seguro. Otra de las preguntitas, ¿no? Teniendo en cuenta que vamos a una provincia que tiene la mayor explotación minera a cielo abierto, ya que ahí está instalada la multinacional Barrick Gold, ¿qué propuestas llevamos para parar o para terminar con la contaminación? Bueno, nosotros como organización, y bueno, dependiendo de una central como es la nuestra, que es la CTA, nosotros tenemos una posición muy muy clara, digamos, sobre los modelos extractivos. Repudiamos esta política, digamos, que llevan adelante los gobiernos, que saquean nuestros territorios, saquean, digamos, nuestras economías regionales, y cuando se retiran, deja la devastación. Sí. Entonces me parece que nosotros muy fuertemente elegimos casualmente esta provincia, luego de Misiones, para denunciar que este modelo extractivo que están llevando a cabo las multinacionales deja miseria, dejan un resabio, digamos, de cosas que es la muerte. Entonces nosotros como mujeres defendemos nuestro territorio, porque defendemos defendemos el territorio donde queremos vivir y queremos desarrollar nuestras actividades para nosotros, para nuestros hijos y las generaciones venideras. Entonces, bueno, nosotros vamos a ir con una impronta muy importante denunciando las multinacionales que vienen a explotar nuestros suelos y llevarse nuestra riqueza dejando, digamos, la devastación. Claro. Esa es una de las políticas, digamos, acordadas desde nuestra central y como trabajadoras dentro de esa central. Sí. No nos olvidemos que nosotros estamos por impulsar una consulta popular que habla sobre la defensa de los bienes comunes. Sí. Y el territorio es uno de los bienes comunes. Sí, seguro. Así que bueno, vamos en pos de eso, a tratar de debatir con nuestras compañeras de todo el país y de Latinoamérica que esto solamente trae muerte, digamos, a nuestras regiones. Sí, no, tal cual. Escúchame, Marta, otra de las preguntitas y la última. Como vos decías, que ahí nos juntamos, ¿no? Muchas compañeras. Más que nada, nos juntamos muchas compañeras de ATE y CTA de distintos distritos. Sí. Yo creo que ahí tenemos la oportunidad de darle mayor impulso o conformar, donde no esté conformada, la Secretaría de Género o el departamento en cada seccional. ¿Qué te parece? Mira, nosotros como política de este departamento estamos debatiendo a lo largo y ancho del país la necesidad de que se creen en cada provincia los departamentos de género y también a las seccionales departamentos de género que peleen por la igualdad de los derechos entre los varones y las mujeres. Sí. Por supuesto que encontrarnos en San Juan va a ser una gran alegría porque esta vez, al no haber tanta comodidad en hotelería, vamos a estar compartiendo el camping de nuestra organización, que bueno, los compañeros allí de San Juan pusieron a disposición. Sí. Y vamos a ir a acampar, digamos, las compañeras de ATE conjuntamente con la CTA. Y por supuesto que vamos a hablar sobre estos temas y muchísimos más. Seguro. Creo que va a ser la primera vez que nos movilizamos y vamos a estar tantas compañeras juntas. Nosotros calculamos en ese camping más de 700 compañeras. Qué bueno. Compartiendo 3 días y bueno, eso va a ser una fiesta. Ah, olvídate, ¿no? Buenísimo. Compartir con todas, vernos, saber, digamos, que tenemos otra compañera que camina a nuestro lado dando la pelea, eso va a ser muy grato. Así que estamos muy ansiosas. Uh-huh. De que llegue el momento y que uh-huh. podamos compartir con una buena camaradería. Sí. Y bueno, ¿por qué no? Manifestando todas las luchas que como mujeres hemos llevado a lo largo y ancho del país. Así que creo que va a ser sin duda una fiesta de nuestra organización y bueno, de nuestra central, marchando después por las calles de San Juan, manifestando como lo hemos hecho siempre en una nutrida y bulliciosa movilización. Marta, así que, bueno, te hago una pequeña pregunta. Sol, te habla. Qué lindo. Con respecto a la última pregunta que te hizo mi compañera Helen, yo también me surgió ahí una pregunta. ¿Por qué se hizo el espacio de la... no se hizo una secretaría de género y sí un departamento? ¿Cuál es la diferencia? ¿Por qué eligen hacer hacer una secretaría tiene que tener, digamos, una reforma del estatuto? Ajá. Porque es muy complicado eso. La organización tiene 9 secretarías y para incorporar nuevas secretarías debe ser reformulado el estatuto. Lo que sí, si bien tiene rango de secretaría, depende de una, y en este caso depende de la Secretaría de Organización, que está a cargo de la compañera Silvia León. Sí. Y bueno, en el espacio, digamos, donde fuera, nosotros definimos quedarnos en la conducción. Ajá. Y bueno, estamos peleando, digamos, para que nuestras organizaciones también sean un poquito menos machistas. Ajá. Y vamos por la reforma, entonces, también, compañera. La representación, digamos, de la igualdad. Vamos por la reforma para que podamos tener las secretarias y las secretarías de género, que estaría súper recontra re bueno. Y también se agradece que estén ahí también ocupando los espacios ustedes con distintos sectores, ¿no? Está muy bueno. Va a ser a la larga, digamos, una secretaría donde se va a tener que crear, y el estatuto, cuando se reforme, se va a tener que reformar. Nosotros no nos impide, digamos, hacer una dirección, porque tenemos el mismo rango de la secretaría. Seguro. Y los compañeros no nos impiden, digamos, en el desarrollo de la política, digamos, de género. Así que, bueno, en eso estamos muy contentas porque esta vez el espacio existe. Eso, y, o sea, siempre dignificando los espacios lo que vamos a profundizar y lo queremos mejorar. Sí, perfecto, eso, totalmente. Bueno, Marta, muchísimas gracias, te habla Cintia. No, compañera, te dejo, que nos permitan, digamos, espacio, y sobre todo, digamos, de compañeras que la vienen peleando en el territorio, y bueno, agradecerles a ustedes que hay montones de compañeras como ustedes que vienen, digamos, discutiendo con las comunidades las desigualdades que sufrimos las mujeres. Sí, así que ni hablar. Agradecido soy yo por haberme permitido este espacio. Buenísimo, y déjame, bueno, te dejo en esa fiesta linda, que de paso le comento a los oyentes que, bueno, hoy tuvimos hoy tuvieron el encuentro los municipales, ¿no? Entonces todavía siguen con esa fiesta, que participaron también muchas compañeras municipales de distintos puntos del país, que estuvo muy bueno. Sí, eran la mayoría, o sea, estamos viendo, digamos, que más del 50% de este encuentro, y estamos hablando de un millar, eran compañeras mujeres. Así que, y con lluvia y todo, y ahí estuvimos en la calle, y la vamos a seguir peleando por las compañeras municipales y por todas las compañeras, ¿no?, de la provincia. Así que, bueno, Marta, ahí seguramente nos vamos a encontrar. Seguramente. Muchísimas gracias. Nos estamos viendo en otra lucha, seguro, en la calle. Y bueno, un besito. Gracias, Marta. Muy amable. Bueno, gracias a ustedes. Chau, Marta. Y, gracias. Bueno, a disposición para lo que necesiten. El espacio también está a disposición de ustedes. Muchas gracias. Bueno, gracias. Hasta luego. Bueno, Sol, déjame invitar. Bueno, Cristina, yo también tengo Sol, una invitación, dale, recontra recopada. Ahora la digo yo primero. Bueno, dale. Porque yo dije primero. Dale. Bueno, nada, este sábado quiero invitar a todos y a todas, ¿no?, a nuestra seccional, que vamos a hacer un bingo, una lotería, un chinchón y truco, ¿no?, que es todo familiar, para recaudar fondos para las compañeras que no pueden pagar el viaje hacia el encuentro a San Juan. Así que los invito a todos y a todas que vengan a participar. ¿En dónde, Cintia? Hay buffet a partir de la hora es a partir de las 2 de la ¿Y tarde. ¿Y dónde? Es en Piovano 3165, entre Camil y Rivadavia. Entre Camil y Rivadavia. Sí. Ahí está. Bueno, los invito y los espero a todos para que podamos colaborar y solidarizarnos con las compañeras para poder bancarle el viaje. Va a haber lindos premios. Sí. Oh, sí. Bueno, y yo las quiero invitar a todas para que vengan a la plaza que se pasa, que es la plaza donde estamos todos los domingos con la murga para el cachetazo. Las que se quieran sumar y los que se quieran sumar también pueden sumarse a la murga. Vamos a estar recuperando los espacios verdes, limpiando un poco la plaza, pintando un poco la plaza. Vamos a estar haciendo radio abierta, taller de compost, muestras de esculturas hechas con basura. Vamos a estar haciendo taller que va a estar recontra re bueno, un taller de instrumentos musicales con basura reciclada. Ciclada, y un montón de otras cosas más. Así que venite al este domingo a partir de las 3 de la tarde en El Salvador, esquina México, barrio San José, Moreno, al frente de la agraria. Ajá, ahí al frente. Qué bueno. Mira qué bueno. Bueno, listo. Entonces esperamos. Vamos. Sábado vamos a jugar al bingo y el domingo nos vamos a la plaza. Olvídate. Ahí está. Un programón tenemos para el fin de. Ya está. La joda bárbara. Bueno. Entonces nos vemos, los escuchamos el jueves que viene. Nos Sol. Escuchamos, no, Liz. Nos faltan 5 minutos. Bueno, entonces Cristina, sí. Entonces Cristina, buenísimo. Yo quería acotar algo más. ¿Sí? Buenísimo que dijiste yo que me teníamos apuré, 5 apuré, minutos, me apuré y porque había tiempo. Ella decía que íbamos a hacer 700 mujeres en un camping. Y yo estaba leyendo las historias de los encuentros regionales, y en Buenos Aires, el primer encuentro nacional que se hizo en Buenos Aires, éramos 600 mujeres. Vos fijate la inmensidad. Ahora en noviembre vamos a hacer 700 en un camping. Claro. O sea, que en un camping, pero la cantidad de escuelas. Por eso, 700 en un camping. Por eso, en el Nacional vamos a hacer 40, millones. 30, 40. Y el primer encuentro nacional que se hizo... 40 mil mujeres. ¿Sí? Bien. Cada año se van sumando más. Por eso, la última vez fue 30 y pico, ¿no? 35 mil mujeres. Ahí nos damos cuenta realmente de la dimensión y la importancia que tienen los encuentros, que cada vez van participando muchas más mujeres. Y bueno, y muchos varones nos preguntarán, ah, pero ustedes siempre hacen el espacio solo para las mujeres. Lo que pasa es que yo les digo... ¿Saben lo que pasa? Es que nosotras necesitamos reencontrarnos con nosotras mismas, escucharnos nuestras voces, darnos nuestro lugar, desconstruir, reconstruirnos como mujeres para poder después ir peleando entre todas y todos. Igual yo ahí disierto mucho entre todos, pero como bueno, que a veces necesitamos nuestros espacios para escucharnos y siempre está bueno poder debatirnos entre nosotras y discutirnos entre nosotras y reformular un montón de cuestiones para seguir avanzando, porque a veces en los espacios siempre avanzan más los masculinos o tienen las voces los varones. Claro. ¿Sí? Y en este caso nos escuchamos mucho las mujeres y conocemos muchas experiencias, ¿no?, de distintos países también. Van a venir gente de otros países. De otros países, sí. Mujeres latinoamericanas. Totalmente. Va a ser un encuentrazo. Un encuentrazo, digamos. Sí, y eso de, chicas, el encontrarnos, es como decía Sol, ¿no? Es decir, que ¿por qué se encuentran las mujeres? Yo tengo una conclusión de eso, sí, ¿no? Porque además se debaten, ¿no? Sí. Es reinventar nuestra identidad, sí, de mujeres. Porque por muchos años el patriarcado nos ha invisibilizado a las mujeres. Uh-huh. Nos ha puesto de un lugar secundario en el rol protagónico de las mujeres en cuanto a la sociedad. Entonces... encontrarnos en esos lugares, espacios de mujeres, 30.000 mujeres, es eso, reinventar nuestra identidad de mujeres. Tal y cual. Está bueno. Sí, y cada buenísimo. Vez van más jóvenes. Vamos más jóvenes, sí. Vamos bueno más jóvenes. Sí, vamos. Sí. Vamos más jóvenes, porque yo soy muy joven. Y yo soy más joven. Recontra re joven. y está bueno. Recontra re jóvenes. Uno. No, pero aparte. Mirá, de generación. Hay una compañera que va. La compañera, las hijas y las nietas. Está buenísimo. Cristina, Lali, Juanita y Violeta, que de hace años que van. Bueno, y yo este año voy con mi hija, que tiene 5 años. ¡Esa! ¡Vamos todavía! Tiene 6, cumplió 6. Va, a ver si me escucha, me va a matar. Cumplió 6. Vamos, así que vamos a abrir todavía. Y yo a Camilo lo llevo también a veces. Bueno, y un besito a mi hijo Lauti también, porque si no se va a poner celoso. Así que bueno, a reencontrarnos ahora todos los jueves, hablando distintas problemáticas. Vamos a darle una dinámica también al programa, escuchando distintas voces. Uh-huh. Y muchas gracias, Cristina. Muchas gracias, Luis. Feliz cumpleaños ahí. Muchas gracias a nuestro operadorcito. Muchas gracias nuevamente. Y bueno. Les propongo, chicas, ¿qué les parece? A ver, si le explicamos un poco a las compañeras oyentas, como dice nuestra compañera Susana Meinar, ¿qué es el patriarcado? Para el próximo programa. Buenísimo, dale. Yo igual te iba a dar un debate así como... Oh. Sí, porque no, está bien, dale, muchos decimos el patriarcado. ¿Qué es el patriarcado? De hecho, a ver, yo hace muy poco también lo empecé a aprender, ¿no? Un poco así como a saber lo que era la palabra, pero no, está buenísimo. Dale, lo traemos para la semana que viene, entonces hay un... Como tarea en casa. Como tarea. Ahí está. Bueno. Cris, muchísimas gracias. No, al contrario. Gracias a ustedes. Sol, gracias, Cris. Traer este tema. Y gracias, Luisito. Y bueno, y Luis, que termines bien tu cumpleaños hoy, no se vayan porque está la copa derramada, ya están los compañeros. Y nosotros, por nuestra parte, le decimos hasta el jueves que viene, gracias, Matías. Entonces nos esperamos el jueves a partir de las 7 de la tarde por la 90.1, tu estación de resistencia, hasta el jueves que viene. Gracias. Mujeres sus campos de batalla, a la impunidad que olvida y calla, que a ti te importe, seas hombre o mujer, podría tu hija ser tu madre, tu esposa, también usted. También.